Estos son los piratas espaciales Hemingway, con ustedes Pablo. Con ustedes Germán. Y para empezar, cumplimos con el reto de piratería. Lo vamos a dejar stand-by porque otra vez conocemos lo que es la tensión dramática y no importa. Lo vamos a dejar para después. Pero Germán, tenés algo para nosotros para empezar, ¿no? Sí, conseguimos un invitado para esta noche. No tuvimos que trabajar nada para conseguirlo, fue muy fácil. Solo revisamos nuestros comentarios en los videos de YouTube y ahí había una persona que siempre aparecía. Y siempre, y se llama Juan. Y aunque no le vamos a permitir hablar todavía, sepan que está presente y que los está mirando con una cara de deseo auspicioso. Mira el micrófono, pero es básicamente lo mismo. Y ta, ¿querés adelantar lo que vamos a hacer o no? No, lárgalo en frío. Lárgalo en frío. Ya. Ya está. Bueno, voy a empezar a leer una cosa que escribí pensando en ustedes dos. Y dice así: la escena es en una noche primaveral seca y algo ventosa. Las calles de la Unión auspiciaban a la vecindad y de sus joviales sillas de playa. Pero Germán desciende de un ómnibus en la avenida y se adentra en una cuadra harto particular. En dicha cuadra nunca se instalan los vecinos sobre la vereda. Y no sin razón, porque esta calle tiene una extraña solemnidad, la cual no es simple de ilustrar. Enfrente a la puerta de la vivienda a la que se dirige, está Pablo hablando con un varón, más bien alto, quien carga con un saco en una percha, y envuelto en acorde cobertor plastificado. Él ya se estaba yendo y se cruzó con Germán a unos metros de la puerta. El tipo mascullaba cosas con los dientes apretados, se veía enojado. Pablo estaba definitivamente taciturno, como si le hubiera picado un agua viva en la playa, nadando en la agua negra de la noche. Está llegando ligeramente tarde, lo suficiente como para que ya se hubieran comido las papas chips que llevó Juan, quien ya se había instalado muy plácidamente en el sofá cama. El invitado especial de la noche sonríe auspiciosamente y dice: había previsto que se izara una vuestra humilde gran bandera, larga, más larga todavía, hasta el techo de los cielos. Solemne maravilla que reposa en otros cantos. A alguien se le fue la mano, piensa Germán, fugazmente, y enseguida ve la explicación: una botella vacía de martini rodando por el suelo. Pablo cierra la puerta y se arrima. Germán le exige una explicación con la mirada. Él inmediatamente le hace un gesto con la mano y procede. Allá por cuando yo entré a la facultad por primera vez, tuve un compañero, Ramiro, el que viste recién. Me pasó a invitar a su casamiento y trajo eso. Y señala la botella de martini. Invitó con una copa del cama y se pusieron a hablar. Y le siguió otra copa y otra. Y entre los dos se tomaron todo. A mí no me gusta el martini, a Micaela tampoco. Ahora el cama va a ser el padrino de la boda. Estalló Juan en jajajas con el remate y aclara que no, que ya hicieron buenos entendimientos y más nada. Bastante en joda y un poco en serio, dice Germán: ya está, nos saboteó el programa tu compañero, ¿qué hacemos? Y Juan responde: en decasílabo siniestro, tú no me persigues. Tú no juzgás lo que mi gran calor interno ya me designó. Mirá estos tontos, ya me aburrí. Y mientras el beodo los difama, los piratas espirales configuran el espacio, conectan el micrófono, arriman las sillas, sirven vasos de agua y trasladan al saco de papas. Quise decir su honorabilísima majestad, el guión bajo cama. Germán repite su habitual costumbre de robar unos caramelos y luego de comer dos palitos de la selva, golpean ferozmente al botón de play. Pablo dice: en el nuevo programa que damos comienzo, nos ponemos de pie para recibir al invitado. En este caso, nuestro primero, el icónico Juan Luis Camarero, señor indiscutido del reino intergaláctico de los trolls antropomórficos, pájaro de mal agüero, un amigo que hice en internet. Aquí tanto Juan como Germán quieren meter un comentario y se atropellan mutuamente, pero el invitado ríe y cede el momento. Dale, dale vos. Y Germán dice: me gustaría que, ya que estamos, podemos preguntarle cosas sobre sus facetas, ¿no? Hace pila que no tenemos la chance de hablar, pero estuve viendo que te adoptaron una turba de poetas y me urge saber cosas. ¿Qué tal eso? ¿Quiénes son? Entonces Juan abre un poco la boca e inspira imperceptiblemente. Comenzará a hablar y parecerá que comienza para no terminar jamás. El silencio de la embarcación nunca fue tan penetrante como el que vivimos en este momento. Muy bien, muy bien. Bueno, saben que yo también tengo algo preparado, pero vos diste todo el pie como para que presentemos a este impresentable. Es momento de... Claro. ¿A mí? A vos. ¿A mí? Buenas, lo que sea, para quienes seas que nos estén escuchando, incluso a mí y mi propio auto me gusta al programa, como corresponde. Gracias por haberme invitado, la verdad la estoy pasando tremendamente bien en este barco, que es mucho más amplio de lo que pensé que era. Y nada, genial de estar a bordo, a ver a dónde nos van a llevar las aventuras. Genial recibir, o sea, recibir un invitado, sea quien sea, pero en este caso mucho más, porque Juan es, nada, una persona que desde hace años, que bueno, que conocimos precisamente en internet, como dije acá, y creo que es de las cosas materiales más valiosas que nos ha dado internet. Sí, sí, tal cual. Porque bueno... Sí. Los memes. Lo mejor es que... No son tan buenos como el campo. No son tan buenos como el campo. Lo mejor es que nosotros ni siquiera lo estamos amenazando, porque uno que lo escucha hablar así puede pensar, a este pibe le están apuntalando con un arma. Pero no, él vino por voluntad propia y está acá y va a compartir este momento con nosotros. Yo, como decía, tengo algo para leer, pero vamos a dejarlo mejor para el final, claro, del programa. Y ahora vamos a hablar un poco con Juan. Claro, no, me gustaría que Juan diga qué mierda pensó de toda esta cosa que te... Bueno, la verdad que está muy interesante. Primero que nada, me encontré bastante sorprendido por el hecho de que hayas con tanta antelación hecho un pequeño cuento que hablara de los acá presentes. Y fue bastante raro, la narrativa me pareció un tanto confusa en el principio, porque primero que nada, siendo que vos sos un personaje al tiempo que sos el narrador, no sé qué tan bien planteada quedó la perspectiva de la narración, eso por un lado. Y tengo que decir que por un lado me gustó, usaste algunas figuras, más que nada en el final, en esa parte en la que es más exagerado el diálogo, como más pintoresco, pero francamente siento que antes de eso pudiste haberle dado un poco más de vuelo a las metáforas, como por ejemplo picado por una guaviva. Sí, eso quedó mucho mejor, o sea, cuando lo escribí, mi lectura directa quedaba mucho mejor que cuando lo digo en voz alta. Porque aparte dice taciturno como picado por una guaviva, o sea, una persona picada por una guaviva no sé qué tan taciturna quede. Sí, no, yo tampoco. pero la palabra taciturno le gustó mucho a Germán. Sí, siempre, a mí también me encanta esa palabra. Siempre me pasa esto de jugármela con metáforas que de repente no quedan también, pero bueno. Es la historia de mi vida. Yo ahora estoy castrado en esa. De repente, no sé, igual el lector es el que hace los malabares con lo porque lo que no, igual acotación, ¿no? Yo antes de eso, lo que quería saber es qué te parecen las partes que el guión bajo cama hace poesía beoda libremente. Hay que tener en cuenta dos cosas. Primero que nada, generalmente esa persona cuando hace poemas hace versos con rima, no hace verso libre. Pero acá también hay que tener en consideración el hecho de que aparentemente estaba pasado de alcohol. Y exacto, al estar exacto. pasado de alcohol, ahí ya las rimas se liberan un poco y a veces se diluyen, se rompen. Así que me pareció bastante bien, la verdad. Digo, creo que ni yo mismo en persona lo hubiera podido hacer de esa manera. Muy bien. Mira, una acotación que hago a todo esto. Sí. Esto yo ya te lo he dicho alguna vez respecto a tu literatura. Es como lenguaje oral, pero nada que ver. No es lenguaje oral lo que utilizas. Sí, vos sabes que yo hay partes que en realidad las acomodé un cacho cuando las dije, pero están escritas distintas. Tipo, no sé, acá dice... dice Pablo dos puntos, ¿no? Dice entonces Pablo. Dijo, sí, claro, claro. No, y más allá de eso, en la estructura de la historia en sí, los personajes no parece que estuviesen hablando. Que creo que fue en parte tu intención. Pero, hay un pero tema también, no sé si lo complejizaría el cuento o si aumentaría su extensión, pero una cosa que por ejemplo veo es el hecho de que en ese cuento en particular... todos sabemos de que en realidad cuando vamos a hablar de un personaje se divide en dos, su parte grafopéyica y su parte etopéyica. Claro, todos sabemos. Todos. Para los que no lo saben, la parte grafopéyica es cuando nosotros hablamos de las características físicas de un personaje. Las características etopéyicas es cuando nosotros hablamos de la personalidad. Entonces, en este caso, cuando vos vas a hacer referencia a los personajes, lo haces de la manera más directa posible, los llamás por el nombre. Un recurso que se utiliza justamente para no saturar la lectura de los nombres de los personajes es atribuirles determinadas características de cualquiera de las dos y hacer referencia a ellos por medio de eso. Entonces, eso... Sí, sí, acá en este caso, el Kama es el que tiene las más facetas de personaje, porque él es... Bueno, él es invitado y a la vez es beodo y a la vez es... Bueno, no dice que es poeta, pero podría... Pero se entiende. Bueno, en otro tipo de literatura... Germán no se caracteriza por ser literatura. Pero es verdad. Pero en otro tipo de literatura, eso que estás diciendo es aplicable. Yo creo que el fuerte de este pibe uh-huh. es justamente esta forma de trabajar. Está bien, a ver... A mí me gusta esto de que él... Es como nuestra tradición en el programa es salir al encuentro todos y decir, no, Pablo, me estás cagando con lo que estás diciendo. Hace un rato me dijiste lo otro. Ya. Esa es la idea básica. Pero, ¿sí? Estamos el todos invitado está yendo, se está portando bien. Eso es bueno. Es bueno para estamos nosotros. Todos de acuerdo en que no hay una sola manera de hacer literatura. Y cualquier persona que tenga la oportunidad de leer a Cortázar se puede dar cuenta de eso en un instante. No hablemos de Cortázar. No vamos a hablar de Cortázar. El punto es que... Cada vez que sale una oportunidad de hablar de literatura, Pablo dice, ¡Zack! ¡No! ¡No! No, pero en serio. Si nos ponemos puntillosos con eso, uh-huh. existen formas correctas de literatura y formas incorrectas. A ver, cualquiera puede escribir como quiere de la manera que quiera, pero ¿cuál uh-huh. es el problema? Y lo digo yo desde la experiencia personal de esto. Te cortan, o sea, las editoras, los editores, uh-huh. las editoriales te cortan porque dicen, bueno, esto no está apto para el consumo, ¿entendés? Yo creo que lo que va por tu lado, si bien no es directamente eso, estás hablando de una forma estructural que tiene que tener la literatura... Bueno, la narrativa en este caso, que claro que no la tienen todas las formas de narrativa, pero que es verdad, se ajusta más a lo que sería la narrativa comercial. Sí, lo que podría consumir alguien. Que generalmente estamos todos de acuerdo que lo que llega hasta nuestras manos siempre tiende a ser literatura comercial. La mayoría de las veces sí, no siempre. Y sí, es difícil que no sí. sea, porque... Bueno, es poca la gente que... O sea, incluso los que publican autónomamente tienen un fin comercial muchas veces. O si no es comercial, digo, sí, de no, literatura, sí, narrativa sí. siempre. Yo decime uno que no. No, mucha gente... Pasa que no te llegan. Y que por eso, es lo que dijo, claro, los que te llegan. Pero mucha gente edita sin fines comerciales. Edita para perder plata. La mayoría de la gente edita porque quiere tener un libro. Hay un montón de casos. Pasa que, claro, no los ves en librerías. Ese es el problema. Pasa que no viven de eso, no se dedican a eso. Hay que tener en cuenta que, o sea, casi toda la literatura que no es comercial o la gran mayoría de la gente que apunta a eso suelen ser todos piratas. Y los piratas no se llevan muy bien con las leyes. Entonces tienden a ser censurados. A ver, explayate un poco en eso. Claro, porque ¿qué pasa? En realidad, no solamente... Digamos que en realidad sucede con todas las artes y capaz que incluso más allá de eso. Pero en realidad toda sociedad sigue una determinada normativa. La normativa en el caso de la literatura apunta a lo comercial, porque es primero un negocio y después el resto. Las personas que van en contra de eso entonces pasan a ser piratas del pensamiento o piratas de la libertad o del libertinaje. Una vez que se vuelven piratas, ahí ya pasan a ser delincuentes. Y siendo delincuentes, no pasa mucho hasta que son prófugos. Y hacen cosas como podcast, no sé. Si querías confundirme, lo hiciste muy bien. Nos estamos cagando de la risa porque sucedió exactamente lo que esperábamos. O sea, yo acabo de decir hace un rato que se está portando bien como invitado, pero... Yo lo que quise decir es más precisamente esto. Está haciendo todo lo que esperamos nosotros que hiciera. Bueno, yo qué sé, habla, sale al encuentro y nos tira palazos. A mí me tiró palazos. Porque no escuchaste de lo de Pablo. Claro, tranquilo, obviamente. Conmigo vas a disfrutar. Y ahora se está apoderando del programa. Y yo, ta, no sé, vos. No estoy preparado para ¿Ya te estás arrepintiendo, Germán? Esa es la pregunta. No. Al contrario, es como cuando te embarcas una aventura que excede tus habilidades actuales, te fuerza a sobreponerte. ¿No dijimos que no éramos piratas con aspiraciones chiquitas? Nosotros... Y no lo somos, evidentemente no lo somos. Mirá quién trajimos al lado nuestro. Yo creo que debe haber alguna planificación por parte del Kama para todo esto. Empezó poniendo comentarios, me gusta, dijo, bueno, me invita al programa, tipo, y ahora este es el siguiente paso para él. Bueno, estuvo bien tu devolución, ahora voy a leer yo. Porque, ¿ya vas a leer sí, vos? Sí, ya mismo, sí, ya mismo, porque si no, esto es un descontrol. Bueno. Voy a hacer un par de aclaraciones igual. Primero, Germán planteó su historia desde como una visión de lo que iba a pasar en el programa, porque sabía más que yo, probablemente, cuando lo escribió. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? Claro que sabías de la presencia del Kama y todas esas cosas que iban a pasar. Por ejemplo, si Juan no hubiese estado con nosotros ahora, mucho de esto habría quedado invalidado. Yo partí desde cero y pensando, totalmente excluido de la historia, y de hecho todo, en una cosa mucho más corta y que la escribí hoy en el bondi de ida y vuelta con el celular, por eso lo era de celular, y además de todo eso es totalmente como algo que alguien escribiría consumiendo ácido. Esta historia no tiene nombre. El encontrar ese cofre fue inesperado, pero no tanto como el hecho de hacerlo en la azotea colgado en una rama tembleque de un álamo. En todos sus viajes por la Vía Láctea, el temible pirata Pablo jamás se había cruzado con un botín tan fácil, por lo que, con agudeza, tomó su práctico teléfono celular para comunicarse con Germán, su compañero de piratería, que estaba, seguramente, en medio de alguna fechoría importante. Este le contestó enseguida que llegaría en 29 minutos, luego de tomarse 104 a Ruta de las Américas. Entonces, el temible pirata Pablo recordó las palabras de su mentor, otro gran pirata del espacio, Ernesto Hemingway. Quote. Vos no aflojes nunca el ron, y dale con todos los tesoros que veas. La paciencia es para los giles. Quote. Ante la emoción del recuerdo de estas palabras, el pirata tomó una escoba del piso y empezó a intentar bajar el cofre a palazos. Muy oportunamente, el bandido estelar Germán se bajó de la parada y de un salto llegó al techo, justo para apreciar el botín, que cayó en un estruendo y se abrió de golpe. Este estaba lleno de botellas de sidra, revistas muy interesantes de los años 90 y miles de monedas de 10 centésimos. Debido a los problemas gremiales del gremio del transporte con el gobierno, estaba complicado estacionar el barco cerca del techo como para abordar el botín cómodamente, por lo que Germán sugirió usar unas mochilas y caminar unas cuadras hasta la plaza Zavala, donde el barco esperaba. A Pablo le pareció una soberbia idea, y procedieron a llenarlas de cosas. Se tiraron del techo y empezaron la caminata. Las calles estaban oscuras, pero sobre todo llenas de milicos. Los policías, desde tiempos inmemoriales, siempre tuvieron en la mira los actos de los piratas, sobre todo los piratas espaciales, y no dejarían que estos dos se salieran con la suya tan fácilmente. En el camino, tanto Germán como Pablo encontraron varias ocasiones para perpetuar vandalismo, pero se contuvieron, limitándose a tan solo patear contenedores y cruzar la calle en roja. Por esto, y sus pasos ágiles, pasaron bastante desapercibidos antes de llegar a unas cuadras de la plaza, donde, confiados y seguros, decidieron entrar a un bar y tomarse unos whiskies como unos buenos piratas triunfantes. Ahí se sentaron en el cordón, tranquilos, hasta que alguien se acercó por atrás y tomó a Pablo por los hombros, diciendo: «Sé quién sos, suelten el ron o la sidra. No se puede tomar en la calle hasta ahora». Entonces, como una ráfaga, ambos piratas recordaron cierto consejo del mentor de mentores, Ernesto Hemingway: «Vos tirar el whisky en la cara y salí rajando». Y así lo hicieron, con una sincronía olímpica. El tiempo se enlenteció, corrieron y corrieron hasta salir de ahí y llegar frente al barco. El presunto policía estaba muy cerca, puteando al aire, pero ya era tarde. Los piratas lanzaron las mochilas a la cubierta y elevaron el arca para ser, una vez más, inalcanzables por los tentáculos de la burocracia policíaca. Al menos por ahora. Fin. Gracias, chiquitines, gracias. Gracias. Me gusta eso de la geografía, de la topografía surreal. O sea, tipo, tu casa no está a unas cuadras de la Plaza Zavala. Y yo salté de la parada al techo. Exacto. Eso solo lo sé hacer en sueños. Y Pablo supo representarlo, sí, es interesante. Juan, te escucho. Sí, no, para una cosa más. Que me pasó mientras lo leías que está muy en la onda de Juan Morgan y la Torre Maladeta. ¿Sí? Julio Inverso. Está muy en esa onda. Seguí, Juan. Bien, primero que nada, el cuento lo que tiene es un principio trunco. O sea, generalmente todos sabemos que la estructura de los cuentos va de un comienzo en el cual se establece el marco, que ahí es donde está la presentación de los personajes, que es donde se le da al lector la ubicación espacio-temporal, seguido inmediatamente del nudo y concluye en el final. Eso vendría a ser un cuento típico. Voy a hacerte una acotación. Es verdad lo que decís, pero el comienzo de este cuento es un procedimiento literario común que se llama acción directa. Por supuesto, que eso es a lo que iba ahora. Claro. O sea, él se saltea la parte de establecer el marco y la presentación. Se usa en las películas, en los guiones, en mucha literatura. Sí. Sí, y pasa directamente a la acción de los personajes. Y mientras los personajes realizan esas acciones, ahí es que vamos aprendiendo la historia. Lo cual me parece fantástico, porque le da una agilidad diferente a lo que es la historia. O sea, le da otra velocidad. Me gustó también, como decía Germán, la mezcla entre lo real y lo absurdo. O sea, por momento tenemos cosas como que venían la línea del 104. Después tenemos el hecho de saltar al techo. El hecho también de el barco pirata, que estaba cerca de la Plaza Zavala. Bueno, la persecución de los policías. Están muy buenos los quotes del maestro Hemingway. Maestro. El gran maestro. Ernesto. Sí. La verdad, así que se me venga a la mente, no tendría nada para criticarle al cuento. Tiene todos los elementos. Tiene un buen principio, tiene un buen final. Los personajes reaccionan de maneras naturales. O sea, no sentí que hubiera ningún proceso ni ningún diálogo que fuera como forzado, que fuera como falso. Es entretenida. El nudo es lo que tiene que ser para una historia de esa extensión. Digo, no es nada demasiado rebuscado. Y aparte de todo, va transmitiendo también un mensaje. ¿Cuál es el mensaje? Bueno, ese es un tema importante. ¿Cuál es el mensaje? ¿Vos qué pensás, Germán? Tiré la pelota para el costado. Sí. ¡Qué animal! Sí, me la tiró a mí, que estoy afuera del área. Él estaba por acá. Nada. Yo qué sé, vos. O sea, el mensaje de lo de Pablo siempre va a ser un... O sea, una especie de rebeldía, pero no rebeldía contra alguien. Es como rebeldía contra el sentido. Yo qué sé. Eso, o sea... Yo siempre remito a la metáfora de la piratería espacial, como tenemos, como sí, nuestro deber hacer acá. Y nada, o sea, la acción directa por una de las cosas que explicaba Juan, es de cierta forma es una forma, no es revolucionaria, pero digo, es no es tradicional. Claro, no es estándar. No, sí, no es el estándar. Así es. Sí. Y nada, aprovecho para decir, para volver a decir, creo, que estoy muy contento de haber traído a este tipo, porque este tipo es el punto medio, es un punto medio bastante... Más para lo que estamos haciendo hoy, ¿no? Bastante, sobre todo. Bastante buen punto medio entre lo tradicional y, bueno, las perspectivas más abiertas. Y no, en realidad yo creía que iba a estar más tirado hacia el lado de lo tradicional. Y él, en realidad, si te pones a ver, es tipo... formalmente tradicional, claro. Pero el contenido no lo es tanto, el contenido es más bien, claro, es más en la estructura, abierto, pero no tanto en lo que se lee. Te das cuenta que pasamos de que Juan opinara sobre nuestros escritos a nosotros opinar sobre Juan, lo cual inevitablemente, a pesar de que nada, que podríamos seguir hablando, yo quiero exhortar a Juan a que lea lo que él decidió leer esta noche. Sí, bueno, estaría que bueno. No lo teníamos previsto, pero está. Pero bueno, acá pintó. No. Pintó y ya está. Hagámoslo. Este cuento, para todos los que están escuchando, se llama El Hacedor de Ideas. El contenido, en realidad, es bastante viajero, por algo que ya van a ver a continuación, y espero que les guste. Todas las mañanas... Llegadas las 6 a.m., Claudia abría cuidadosamente los párpados, como queriendo evitar que aquellos cristales azul platinado que llevaban dentro se rayaran al contacto con la luz matinal. Nada más cruzar la mirada con la vieja mancha de humedad que vivía colgada en el techo de la habitación, la saludaba con la primer sonrisa del día. Por la ventana, el cielo ardía en ascua. Astro rey o no, innegable era que a esa hora le costaba mucho desembarazarse del horizonte. Claudia esperaba siempre a ver el medio disco, que es cuando más la base de la gran bóveda se torna sola con la paleta del magenta hasta el escarlata. Y con la segunda sonrisa del día, se va a bañar. La aguja pequeña recién caminó 7 pasos y Claudia, el pelo en coleta y desayuno en mano, va a despertar a Javier y así que no llegue tarde a la escuela. Años atrás, esta era la tercera sonrisa del día, pero ahora no es más que la primera lágrima. Javier, con sus 24 años, hace tiempo que ya no asiste al colegio. Pocas son las cosas que escapan de las sutiles caricias del tiempo. Las ideas, por ejemplo, no cambian ni envejecen. Claudia es tan hermosa ahora como hace 20 años, y en 20 años más podemos suponer que va a seguir igual. Las ideas no decaen, pero si no se cuidan, pueden perderse. Ana, María, Isabela son algunas de las queridas ideas que Javier una vez tuvo en su vida. Todas ellas, quién sabe por dónde andarán ahora. A veces, encariñarse mucho con una idea puede resultar peligroso. Si permitimos que nos estanque en el pasado, se pierde la perspectiva del presente y cuesta más proyectar al futuro. Claudia se ocupaba de todas las tareas del hogar con un sublime halo maternal que emanaba débilmente de su diminuta figura. Y Javier, corazón oprimido de tantos proyectos mal logrados, se abrazaba a su querida Claudia al punto de no dar lugar a nuevas ideas. Así y todo, conoció a Julia. Un libro ancho de lomo verde aceituna descansaba ladeado en la tercera estantería de una vieja biblioteca. Las doradas letras, oscuras de polvo, se mostraban ilegibles y cautivadoras. Dentro, tristes versos de rebeldía y desamores revivían los espíritus de viejos poemas olvidados. Sin ser ávido por la lectura, Javier no pudo evitar caer presa por el encanto que el ejemplar influyó sobre él. Empezó a ir todos los días a la biblioteca a leer un poco. Tan fascinante eran aquellas palabras, tan eufóricos los sublimes cantos, que su inmadura imaginación empezó a estimularse de sobremanera. Una tarde, sentada en la misma mesa que se sentaba él siempre, Había también una joven con unos ojos oscuros como no había visto nunca. Cruzado los brazos sobre la mesa, dejaba que sus largos y finos cabellos le cayeran sobre el rostro. Tímidamente, Javier le dijo, «Hola». Julia tenía una belleza a todas luces singular. Pálida era su tez, como rojos sus labios, y los delgados dedos de muñeca terminaban en cortas y redondeadas uñas. Trémula su voz, suave su dicción, cálida su piel, tarde a tarde primero, luego noche a noche, fue intimando cada vez más con Javier, hasta que aquella idea de libertad y revolución caló muy hondo dentro de él. Independencia, emancipación, autonomía, todos ellos nuevos sentimientos que rápidamente echaron raíz en su pecho y paralelamente lo fueron alejando de su vieja vida. No pasó un año en el que el pichón, sus alas pegadas con cera, voló lejos del nido. Tedio fue la sensación que despertó una mañana junto a ellos en la cama, cuando Claudia una vez más cumplió con su imperturbable rutina. Las ideas, como dijimos antes, no cambian. Quien sí cambia es aquel que las idea. Y sin lugar a dudas, ese Javier ya no tenía para Claudia más cabida en su vida. Cuando se fue, inenarrable era la escena de aquella idea abandonada, entrando siempre al mismo cuarto vacío, prorrumpiendo en llanto cada mañana, espoleada por el yugo de su propia naturaleza. Pero eso, por supuesto, es otra historia. Más que un velo, el amor es una capa, roja como la sangre que nutre el cuerpo. Detrás, la realidad escondida, afilada y cruel, ¿cuántas veces espera paciente para enterrarse luego más allá de la carne? Nunca supo qué pasó incluso aún después de sentir el frío puñal entre las costillas. Lo de Julia no fue traición, porque para que haya traición tiene que haber mentira, y las ideas no mienten. Todas las falsas brillantes promesas que jamás vieron la luz entre ellos eran reflejos refractados de sus propias ilusiones. Sí, vertiginoso fue la mutación de la inmensa alegría a la profunda tristeza. Una aguja a la vez, con cada luna que salía, la verdad de su acompañante le fue punzando la conciencia. Ella lo había llevado tan lejos, lejos de todo y de todo, siguiendo aquel impulso irreflexivo de la juventud, que cuando se percató de la soledad que lo envolvía, ya hasta el camino de vuelta se había perdido. Otoño. Tirados en alguna plaza sobre montones de hojas secas, dibujando como tantas veces la silueta de su cintura, de pronto sus dedos, normalmente tan juguetones, se paran en seco. Finalmente, con dolor y vergüenza, se da cuenta de que Julia, en realidad, era una mala idea. Esa fue la última tarde que compartieron juntos. La vida sigue, y cuando no podés volver atrás, el único camino que queda es hacia adelante. Carmen, Lorena, Adriana, y muchas más que vinieron después de Julia, todas ideas pasajeras, ninguna lo hizo feliz. Otra vez una plaza, esta vez primavera. Tantas palomas y tan poco pan, pensaba Javier mientras la hacía migas y rociaba los pastos. Y entonces, como invocada por la fragante brisa de flores nuevas, Karina apareció ante él, con el sol del crepúsculo a sus espaldas. No precisaron decir nada. Tan pronto cruzaron miradas, supieron que eran el uno para el otro. Una epifanía. Eso era Karina para Javier. Dulce aquella idea final que hasta el último día la acompañó. La brillante idea de no tener más ideas. Fin. ¡Vamos! Muy bien. Es muy largo. Y si quieren lo pueden recortar porque es muy largo. No. No es necesario. ¿Quieren cortar acá? ¿O hacemos unos comentarios? Hacemos unos comentarios. Bien. Me gusta eso de que tiene swing. Tiene, o sea, no está versificado, pero sí está capaz que demasiado. Eso igual. De que capaz que demasiado. Me parece. Sí. De repente hay partes que yo no le seguí la onda de qué era el libro color oliva y yo qué sé qué mierda. Pero estaba buena está lindo. El jueguito así de está lindo. El tipo de formas, es como una torta glaseada. Sí, y nada de eso. No seguí del todo la historia, no pude seguir del todo la historia. Bueno, justamente ese es el problema que tiene lo que escribió Kama. Que está lindo, está justamente, yo lo imaginaba una torta Y una señora media gordita, de esas que come mucho, poniendo el glaseado, que se, le quedaron todas re lindas, pero se iba al carajo el glaseado y tenía demasiado glaseado. Y el problema es que, claro, en un punto es muy difícil seguir de qué estás hablando. Entonces, eso es por el uso del recurso poético, que va por tu lado, que vos sos más para el lado de la poesía. Entonces, tiene demasiado uso del recurso poético. De cualquier manera, está bien estructurado y está lindo. O sea, yo te pude seguir, creo que un poco mejor el Germán, y me gustó la conclusión, me gustó todo. Le bajaría mucho dulce, pero está bien, está bastante bien. A mí me gustó, yo qué sé. Seguí con esas cositas. Obvio, seguí con esos glaciados. Si yo lo hubiera leído en letra, lo hubiera seguido mucho mejor. Claro, pero es una cosa de que yo tengo una atención de mierda y nada. Es también un tema, o sea, al momento de escribirlo me dio muchísimas dificultades, porque en realidad una abstracción tan grande como es el hecho de una idea, convertirlo en persona. Sí, sí, pero... Curices, me encanta esto, me encanta cómo guardiamos todo. Fantástico, pero esto se nos va a ir al carajo. Ya vamos pila de minutos, así que capaz que tendremos que ir dándole una monita a esta piratería del día de hoy. Ojo, ya que estamos con esta onda de las misiones piratas, sí. Yo te propongo, Germán, que... Sí, un segundo reto. Otro reto de piratería, y ahora en presencia de Juan, decirlo. ¿Qué les parece a ustedes? A los dos, vamos a pensarlo entre nosotros. Bueno. No, pero discutamos entre los tres. ¿Qué les parece? Que es un ¿Qué te gustaría escuchar en otro programa? En otro programa, la verdad, me gustaría seguir escuchando la literatura que escriben. Porque son tan diferentes que es mucho más enriquecedor. Que a mí me gustó mucho esta dinámica de tres lecturas. Cada una con su mambo extraña. Sí, el tema de... me gusta la idea de Juan de exponer literatura y que cada tanto lo discutamos, porque aparte tendría un poco más que ver con nuestra misión pirata inicial, ¿no? Así que, ahí va, ¿qué les parece si la próxima semana, como reto de piratería, exponemos un poco más? Nosotros esta vez hicimos como... Nosotros dos... Sí, Germán y yo nos preparamos, hicimos como un fanfiction, o sea, hablamos de nosotros, e incluso en caso de Germán, hasta el Kama. El Kama trajo su literatura en crudo, pero digo, capaz que no tiene por qué ser necesariamente un fanfiction, choto, de nosotros mismos. Puede ser algo totalmente original. No, más bien. Claro. Quiero dejar constancia de que el Kama es mi apodo, para los que capaz que se perdieron un poco cuando hablaban de Juan. Del Kama. Qué bueno que lo dijimos ahora, como en el minuto 38, ¿no? Yo creo que es algo que la gente capta intuitivamente. Es tipo, escuchan la voz del tipo y dicen, ese es el Kama. Claro. Pero, ¿por qué? ¿Qué significa? Y lo tienen grabado en el cerebro. No, pero bueno, ¿les parece entonces redondeamos un poco acá? Sí, más bien. Bueno, esto fue Piratas Espaciales Hemingway. Nos vemos la semana que viene y... Cuídense. Ojo con los paros, están bravos. Chau.